El siguiente es el primer programa con participación de la comunidad por Chingaza Estéreo, nuestra gran voz en el corazón de Colombia. Aquí comienza Estudio Abierto. Un invitado, una historia, una realidad. Estudio Abierto. Una sorprendente combinación de respuestas y anécdotas muy humanas de nuestro personaje, logradas por nuestro director, Darío Alfredo Sabogal Martínez, en Estudio Abierto, el primer programa de la radio regional. Estimados oyentes, muy buenos días. Iniciamos un nuevo ciclo de Estudio Abierto, el programa que pretende reconstruir nuestra tradición oral, hacer el registro sonoro de nuestros invitados, de los líderes, de los personajes, de la gente que ha hecho historia en nuestra región. Aquí en Chingaza Estéreo le apostamos a la cultura, le apostamos a la historia, le apostamos al futuro de nuestra región, al futuro de nuestros pueblos, al futuro de nuestras veredas, al futuro de nuestros líderes y de cada una de las personalidades que iremos semana a semana invitando para conocer de viva voz su propia historia, su propia vida, sus propias realizaciones y su visión de esta tierra noble y generosa que Dios nos ha dado para vivir. Bienvenidos todos a este encuentro semanal que se llama Estudio Abierto, un verdadero estudio abierto de la radio comunitaria al servicio de la comunidad. Nos volcamos con cariño y con mucho entusiasmo para recuperar nuestra tradición oral. Bienvenidos. Muy buenos días, jomequeños, los queremos saludar con unas poquitas coplas que les vamos a cantar. La emisora de Chingaza, como suena de clarito, a las 4 de la mañana yo le escucho en mi ranchito. Y con el doctor Darío estamos muy complacidos, porque es el director también de los campesinos. Y alegres jumequeñitas, alegres como una flor, que nos alegran el alma y también el corazón. Al director de esta emisora, que Dios lo va a coronar con una corona de oro que del cielo ha de bajar. Las coplas que yo les canto de mi propia inspiración, se las dejo de recuerdo y al señor locutor. La emisora que tenemos, escuchen todas las veredas, tiene muy buenos programas, que eso sí es la berraquera. La emisora que tenemos, que eso sí ya es de ambiente, gracias al doctor Darío porque divierte su gente. En esta mañana aquí en Chingaza Estéreo saludamos a un gran amigo, hombre muy querido, un extraordinario músico, un extraordinario coplero, un hombre que toda su vida ha estado colocando en sus manos de día en muchas ocasiones el asadón y el tiple alternados. Y siempre que hay una presentación artística, ahí está nuestro amigo, con su conjunto, con su grupo de danzas. Pero vamos a conversar con él más profundamente sobre lo que ha sido su vida, sobre todas las vivencias que él nos pueda regalar en esta mañana para compartir con nuestros oyentes en Chingaza Estéreo. Porque la verdad es que nosotros queremos aquí dejar un testimonio fiel de gratitud, un agradecimiento permanente por todas las enseñanzas, por todos los momentos alegres que nos ha regalado a lo largo de más de 50 años de vida artística, que siempre ha estado presente. Y a pesar de que en este momento, pues su edad, 77 años, ya son una buena cantidad de tiempo servido a la comunidad, a la cultura, a las danzas, al folclore, ahí está, como un roble. Es Moisés Vargas Turriago, nuestro invitado en la mañana de hoy. ¿Cómo quiere que lo salude, don Moisés, Moisito o simplemente Moisés? Doctor, la realidad A mí que lo que el doctorcito me dice, unos me saludan de lo mismo, de una manera, de la otra, de otro me dicen hasta Morey. Y yo soy feliz del todo, que yo tengo mucha amistad donde vaya, porque yo comporto de ser un hombre amistoso. Así puede ser con personas mayores, a mi edad, con niños, niñas. Y me siento, es lo que me da como valor, me da vida a mí, hasta el momento que he sido un hombre tan sufrido por muchas enfermedades. Entonces ahora sí le digo a Morey buenos días. Buenos días, doctor Darío. ¿Y por qué Morey? Doctor, pues, ay, mi propio nombre es Moisés Vargas Turriago, pero de todas maneras, por ahí había un señor que me ayudaba a trabajar y él no me hablaba por mi nombre y me decía Morey, Morey. Bueno, vea, anécdotas bien curiosas, simpáticas, que podemos contarle a nuestros oyentes aquí en Chingaza Estéreo. 77 años de vida, ¿qué ha hecho usted en toda su vida? Comencemos, ¿cómo fue su niñez? Pues doctor, yo no, muchacho muy sufrido, porque éramos varios hermanitos y la familia de mis papás éramos 10 y ella gente de bajos recursos, muy pobres. Yo muy sufrido, rotundamente, doctor, no puedo explicar aquí así, aquí, pero yo muy sufrido. Resulta que cómo sería que yo de pequeñito era, me daba ideas, yo cogía que aprender a hacer que cucharas, cucharones de palo, que yuguitos, que araditos, y fue una cosa que llevé esa cultura hasta que ya pude hacerlos de verdad. Yo soy una persona que he hecho bastantes araditos para trabajar la tierra y los yugos para yugar los bueyes, y de ahí vienen la danza que nosotros tenemos de los bueyes moliendo la caña. Y usted sabía, mi querido Morey, Moisés Vargas, digno representante de la vereda de Potrero Grande del municipio de Fomeque, que esa actividad también es arte, porque usted con sus manos, con algunas herramientas, ¿qué herramientas usaba para hacer esos yugos y esos arados? Y que después usted ya las ha hecho en grande, de tamaño normal. Su merced, yo me daba de mañas por ahí con cualquier cuchillito, más que ahora de la cocina lo llevaba ahí, por ahí me mandaban a pastearlo, los animalitos, a ayudarle a los papás, y de ahí inventaba eso. Ya después, cuando ya lo pude hacer en realidad, yo me compré una suelita y de ahí hacía mis yugos, mis araos, y en realidad la vida mía es como la de un gatico, es como tener unos 7 vidas, doctor. Y pero me siento yo, teniendo el conflor que me ha gustado tanto, eso hace años que supieron de que yo tenía algo de Potrero Grande, y llamé el finadito Manolo Mora, con él, que es un gran amigo de conflor, me invitó y nos siguió. Aquí vinimos al teatro y a hacer presentaciones. Yo entré como bailarín, enseñando lo que yo había visto jovencito, pequeño, y ya después seguí enseñando a otros, que estuve de bailarina hasta la esposa mía, después los muchachos hombres, porque en esos tiempos era difícil para salir a hacer presentaciones con las mujeres, entonces andaban entrevestidos, porque un hijo mío también estuvo entrevestido, otro amigo, y prácticamente a mí pienso mucho, y en realidad de que a mí me ha vida ese de tener yo esa idea, o que me nace mucho el conflor. Y acompañé a nuestro maestro Manolo Mora 55 años en el conflor, que él reconoció eso. Y por última, él ya cuando se agravó, porque era un hombre honorablemente que lo estimábamos, porque él me mandaba razón y me decía, Moiso, reúname los bailarines, los muchachos, y yo trataba de que sí, avisarles y conseguirlos, porque ya todos esos años han muerto la mayoría, y se han ido, se han retirado de la vereda o del pueblo, y ahí estamos reviviendo otra vez, porque a mí me gusta mucho el conflor, doctor Darío. Qué rico oír estas historias, qué rico revivir esos extraordinarios momentos del corazón y la vida de Moisés Vargas. 7 vidas del gato, ¿qué significan? Cuando usted me dice eso, ¿qué significa para usted las 7 vidas del gato? Pues que el gatico, pues le pueden pegar, le pueden hacer algo, y eso uno no le pasa nada, eso dura y dura. Así yo digo lo mismo, yo enfermo, y que ya han habido amigos que han ido a mi casa a visitarme, en algunas operaciones dicen, Moisés dejó, se va a morir, y no, ahí estoy, y como un roble, yo le pido a mi Dios, y es el único que y sigo en la lucha. Yo pues agradezco al doctor Darío y a los amigos de que me están tratando de ayudar para mi conflor, para revivir, dejar un recuerdo, porque tengo un grupito ahorita de muchachos nuevos y quiero que sigan adelante con apoyo del doctor Darío, que tiene una linda emisora, que es lo que nos hace representar y acordar en nuestro pueblo jomequeño a nosotros los campesinos. Moisito, usted bailarín 55 años con su esposa, con sus hijos, entre vestidos. Cuéntenos, ¿cómo eran esos primeros bailes? Su merced, en esos tiempos, de los primeros bailes, como yo veía bailar, cuando yo estaba mediano, a mi papá, a mi mamá y más abuelitos, más vecinos y todo, de ahí fue que yo logré darme de cuenta cómo eran los bailes de que habían en esa vereda. Y de ahí, por decir, yo el baile de la caña, el baile del juso y el baile del surumanguito surumangué, más otras danzas que se han bailado, como el baile de tres. Y a aproximadamente más baile. Pero, doctor, la realidad ya, prácticamente, yo viendo eso, pues me nació mucho y seguí ya que los unos con los otros y vaina. Y ya les cuento, han muerto, han fallecido, pero vamos a seguir adelante. Con el poder de nuestro Señor, vamos para adelante. ¿Usted nos puede explicar, don Moisés Vargas, cómo es el baile de la caña? Por supuesto, doctor Darío. Mire, el baile de la caña es recordando lo que hacía la gente hace por ahí algún siglo de años, ¿no? Que en las veredas, como en cada vereda, tenían su trapichito de moler la caña. Y entonces de ahí viene esa danza. Y nosotros, pues, se hace haciendo la postiforma con la yunta. Ahí van dos bailarinas haciendo la yunta, se les pone un yuguito y ellos van dando la vuelta y los bailarines haciendo lo que hacían las masas del trapiche, vuelta redonda, con sus respectivas coplas que, ajá, lleva el baile la caña. Y esos vestidos que ustedes usan, que son vestidos auténticos de campesinos, que ustedes los mandan a hacer. Doctor, en ese tiempo, pues, de que se precipió y que yo conocí, era muy diferente el traje de hombres y mujeres a lo que estamos conociendo hoy día. ¿Por qué? Porque, doctor, en esos tiempos las mujeres todas eran con su falda y, uh-huh, y se ponían un delantal y un pañuelón, ajá, de lana. Sí. Y ellas podían ser donde fueran, eran de esa manera, así, para criar los niños, pues los terciaban hasta con ese pañuelón. Y los pañuelón negro de, sí, flecos. De flecos, sí, doctor. ¿Eso, ¿En qué tela era ese pañuelón? Eso era como en un raso. En un paño. Un paño. Sí, doctor. Y nosotros los hombres, eso eran unas telas gruesísimas. Y en las veredas también, como pasa, resultaba cualquiera con una máquina y le hacían la ropita a uno. Eso no era como ahora. ¿Será eso que llamaban diagonal? Eso. Y de otra tela que se nombraba Zamacá, por ahí, así, una tela gruesa. Porque para las señoras había una que la llamaban popelina, ¿no? Sí, como no, doctor. Sí, es diferente. Lo que hoy día ya ni venden los cortes por aquí, porque en ese tiempo los vendían en los almacenes, y hoy día eso ya casi no se va, porque como venden la ropa ya hecha y todo. Bueno, doctor, mire, nosotros en el baile de la caña, ya digo, seguimos así en esas historias y todo, y lleva que un participante mío que se nombra el Eleuterio Sabogal, él tiene una poesía que la dice antes de principiar la molienda del baile de la caña. ¿Usted se acuerda cómo dice la poesía? Pues no muy bien, doctor. Recordemos, a ver. Pues, que es una poesía, doctor, que es el único que él la tiene en el cerebro. Y yo recuerdo de las coplas. Acuérdese un pedacito de la poesía, a ver. Ah, él decía: escuchen, hermanos míos, los que le pasó a Daniel, que el lunes sembró la caña y el martes se fue a moler, que el miércoles hizo carga y el jueves se fue a vender y el lunes cogió la plata y que hasta dice que mató a la mujer. Simpático. Sí. Y, bueno, y decía que usted también tenía unas coplas. Sí, del baile de la caña. ¿Cómo son las coplas del baile de la caña? Pues, su merced, ya uno dice en principiando, ya para la molía, porque la gente tenía esa costumbre.

para batir la agua, tocaba batir la agüita para que no se dañara la coche el aguardiente. Excelente. ¿Y tomaban aguardiente de caña? Ay, su merced, claro, eso, se pegaban unas rascas, las fregadas, porque el aguardiente calientico es hasta traicionero. ¿Tomaban mucho? Siempre, eso sí, la gente le gustaba mucho eso. Tremendo, le gustaba. Canciones, bailes. Hemos hablado del baile de la caña. Usted también nos ha hablado en esta mañana, mi querido Moisés, del baile del juso, el baile del surumanguito, el surumangué y el baile del tres. Sí, doctor. Contémosle a los oyentes de Chingaza Estéreo en qué consiste el baile del juso. Pues el baile del juso contiene de que anteriormente, en la vida de antes, como la vida era de otra manera, las mujeres aprendieron que, o sea, ellas no compraban hilo, mismas lo trabajaban. Había una matica que se hacía de algodón y ella florecía. Y mi mamá, esas ancianitas que aprendieron a hacer eso, cogían esas motas de algodón y se ponían y le quitaban, podían ir caminando, echaban a los bolsillos de su delantar eso y le seguían quitando la pepita del algodón y dejaban bien esminuzado. Y formaban un juso, le ponían una piedrita abajo en el palito y un palito con dos orejitas y seguían ellas caminando y girando el, y de ahí sacaban el hilo y lo envolvían así, lo envolvían y sacaban el hilo para remendarle la ropa al marido, la ropa de ellas. Sí, es decir, que iban haciendo los oficios diarios y de paso se iban entreteniendo, iban adelantando el manejo de la conformación del hilo a raíz del algodón. Sí, doctor. Y es decir que aquí en Potrero Grande, por ejemplo, sembraban algodón. Pues sí, había maticas como maticas caseras. Eso, habían varias matas por ahí. Ahorita acabaron, ya no se mira ni para un remedio. Eso, porque ya como todo el algodón lo viene a comprar y todo. Pero eso pues aquí en esta tierra se da el algodoncito. Y ya entonces de ahí viene la danza del juso. Ellas bailaban y bailando su juso, y el hombre llevaba una carretica y envolviendo el hilito, eso. Y ya vienen ya haciendo la asunto de, ellos hacían un telar y ya ahí lo colocaban y pasaban el hilo, y con el telar de la macanita unos palitos para hacer sus cobijas, sus ruanas que hacían. ¿Y alguna canta especial durante esa presentación? ¿Hay algunas coplas, algunas trovas que ustedes manejaban para el baile del juso? Pues eso sí, de mucho no me acuerdo, pero aún hay una que decía que son cosas que Dios dispuso, que para los hombres el machete y para las mujeres el juso. Ahí está, para las mujeres el juso. Y del surumanguito al surumangué, que a mi juicio me da la impresión, mi querido Moisés Vargas, que esta ha sido como el himno nacional de las danzas de Potrero Grande, el surumanguito al surumangué. ¿Por qué? ¿Qué significa surumanguito? ¿Qué significa surumangué? ¿Cómo lo bailan ustedes? Pues, doctor Darío, de lo que yo me acuerdo, respectivamente, yo muy, muy joven, una fiesta en la casa de mis papás, y resultó un señor, amigo tal de mi papá, un señor alto, ese era harto hombre, y de pronto lo miré que dijeron que bailar el baile surumanguito, y consiguió ahí una pareja, y lo miré bailando, que él, ¿cómo hacía? Y de ahí me nació a mí, y eso es una conquista como del hombre con la bailarina, ojalá sean de un como jóvenes, porque dice, sí, señor, las coplas, que baile el surumanguito, que baile el surumangué, que lo muestran con la mano, que lo bailan con el pie. Entonces, eso va haciendo el bailarín con la bailarina, de acuerdo a las coplas, van haciendo la danza. Sí, ya, señor. Ya uno dice, y este es el surumanguito, el baile de mi querer. ¿Por qué te cojo la mano? ¿Por qué me muestras el pie? Uh-huh. Eso. Muy bueno. Y ahí vienen las otras coplas que siguen. Acordémonos de otras coplitas del surumanguito, bueno, al surumangué. Ya. Vea, doctor. Dice, parece que ya se va. Y la bailarina da la vueltica y ella sale. Y el hombre le dice, parece que ya se viene. Chinita, darme la mano, que aquí estoy si ya me quiere. Bueno, ya viene la otra que dice, y este es el surumanguito, este es el surumangué, en el que el hombre le toca perseguir a la mujer. Y este es el surumanguito, este es el surumangué, la mujer corre que corre y al fin se deja coger. Y este es el surumanguito, este es el surumangué, es la vida que se enreda al derecho y al revés. Entonces ellos echan el baile para un lado y lo devuelven para el otro, por eso dice la copla. Respectivamente a las coplas, lo que va la estroja de la copla hacen los bailarines. Se me reventó el aro. compadre. De los cuatro bailes que usted nos habló al comienzo, mi querido Moisés Vargas, nos falta hablar del baile del tres. Ya hemos hablado del baile de la caña, del baile del juso y del surumanguito, del surumangué. ¿En qué consiste y cómo se baila el baile del tres? Pues, doctor Darío, el baile del tres, en lo que yo he visto en las partes que estaban en el Conflor, de cada apartamento lo bailan casi de una manera, los unos, pero yo en lo que lo miré en mi vereda hace muchos años, es de tres personas, sean dos hombres o una mujer, o sean dos mujeres y un hombre. Ellos se cruzan, el uno por así, cruzado bailando el tres, honorablemente. Y es en, pues, como anteriormente, en las fiestas que se hacía, como digo, todo ha cambiado. Eso copla a la bailadora, échele las coplas al bailador y el bailador a la bailadora. Eso sucesivamente, esa gente era solo copla. ¿Otros bailes diferentes a estos cuatro que hemos hablado que tiene el grupo de danzas de Potrero Grande? Su merced, mire, nosotros bailábamos el baile también de las perdices, que eso es de seis parejas. Cada pareja lleva su bailadora y por eso nombran el baile de las perdices. Pero como en vida de Tineo Manolo, decía que de San Lorenzo, que bailaran ellos allá, que eso era de ellos, que el baile de la escoba, que el baile de las perdices, que el baile de la siembra del maíz, pero eso son cosas de que han venido tal vez de por allá de otros departamentos. Pero lo que es muy antigua, que yo miré en mi vereda y en otras veredas bailar, el baile de las perdices, un baile muy bonito, que eso se silbaban las perdices y vainas, y ellas se acurrucaban porque el bicho, el que va, el gavilán, era agarrar a los bichitos. ¿Y cómo silbaban a las perdices? Eso, yo se silbaba, y otro, entonces ya lo que ellas se barajustaban, entonces el bicho cogía a llamarlas. Qué hermoso, vea, ahí tenemos hasta cómo se están llamando las perdices aquí en esta entrevista que le hacemos a Moisés Vargas por Chingaz Estéreo. La una, la otra, será lo menos, compañeros. Entonces, que venga. Hemos hablado de Manolo Mora. ¿Qué significó para usted ese hombre? ¿Qué les ayudó? ¿Qué les enseñó? ¿Qué les trajo? ¿Qué les quitó? Pues, doctor Darío, en el tiempo que respectivamente 55 años que fuimos amigos y nos conocimos, él desde que principió eso, pues para mí doy gracias que él nos dejó un gran recuerdo. Y si no, nos hubiéramos salido nosotros a pasear, a conocer por allá otros departamentos, porque siempre nosotros recorrimos partes de que yo me acuerde, porque casi no me acuerdo ya en tantas partes que nos llevó, pero de parte de Leas nos estuvo en Manizales, nos estuvo en Ibagué, nos estuvo en Neiva y respectivamente más pueblos de Cundinamarca, casi todos. En Bogotá nos estuvo en muchos teatros haciendo presentaciones, que en algunas veces casi también nos tenía hasta los 5 días por allá en haciendo presentaciones. Y en esas presentaciones, ¿ustedes recuerdan premios exitosos, aplausos? ¿Qué tiene usted colgado en su casa? ¿Qué trofeos, qué menciones de honor, qué premios? Así como que le satisfagan. Acordémonos por lo menos de 5. Vea, doctor, nos dieron un premio una vez, de recién de esos, hace muchos años, que una bandeja que dijeron que era de plata, que otras cosas por ahí. Bueno, como éramos varios, entonces dijeron que no, que eso ellos reclamaban, que tocaba poner en venta y que como nos tocara, pues para repartir. Pues yo, honorablemente, pues uno bajo de recursos, yo era de tener esa bandeja, pero no pude comprarla. Tocó vendérsela a un amigo aquí de Fome, que él supo y la compró, y él ya falleció. Nosotros repartimos los centavitos en el grupito. Y de otras cosas, pues por ahí nos daban, yo tengo varios en mi casa, diplomas. Sí, menciones. Sí, doctor. ¿De qué sitios, de qué ciudades recuerda con más cariño lo que usted ha recibido? Hombre, pues por ahí de varias partes, por ejemplo, tal vez como Manizales, pues hay gente en las veces que nos llevaban por allá, pues muy bien apreciados, eso sí, ¿para qué? Teníamos la cultura de que yo voy a decir, y que era así, que la gente más noble de los conjuntos que iban a hacer todo eso era la gente de Jómeque. era el conjunto más noble que... ¿Y en Manizales estuvieron en qué tipo de presentación? ¿En la feria de Manizales? Sí, sí, doctor, sí. Y encuentros con más conjuntos de otros departamentos. Lo mismo que en Bogotá. En Bogotá tuvimos una vez con muchos, muchos encuentros de en un teatro. Y había un maestro que le decían Jacinto, el que comandaba ahí dentro del teatro. Y venían de conjuntos de muchas partes. Y iban a, me parece que a bailar el baile del mapalé por ahí desnudo y no les aceptaron. Y la gente se disgustó, los de ese conjunto. Quería haber problemas, y el señor Manolito nos invitó, dijo, vámonos, vámonos, porque esto se puso como vieron, y nos invitó y nos llevó para el hotel, porque son bailes como, entiendo yo, como no bien bonitos, porque esos bailes dicen que el mapalé es un baile... A ver, pasando a otro tema, en esas enseñanzas del maestro Manolo Mora, en ese permanente ir y venir, porque él los visitaba a ustedes permanentemente en la vereda, les hacía preparación para las presentaciones, ya fueran a nivel municipal o a nivel del departamento de Cundinamarca. ¿Qué les enseñó el profesor Manolo Mora? Pues él, rotundamente, cuando supo que teníamos de Potrero Grande, yo, el baile de la caña, que es un baile que ha resaltado mucho y era el baile que más nosotros presentábamos por allá donde íbamos, y salían cuando fuera que no ganáramos premio, que decían que lo mejor de las danzas de todas las partes que íbamos, que eran las danzas de Fome, que no decían es de Moisés, es de tal vereda, sino las danzas de Fome, que llevaban en alto la bandera de Fome. Sí, correcto. Sí, ese era, pues, para mí un orgullo de que uno de su pueblo, que haya gente que lo saquen a uno adelante y que represente, que hay una persona como ocurre aquí con el doctor Darío. Yo, muchas gracias de que uno lo tengan en un recuerdo y que digan, vea, aunque, porque eso es muy bonito. Sí, con el profesor Manolo, él en las danzas nos corregía, porque él tenía sus libros, él en todo baile él iba y nos entrenaba. Yo en ese tiempo hacíamos todos los ensayos en la casa mía, él allí era allá, y nos corregía a las danzas, decía, es por aquí, hagan aquí así, vaina. Por ahí salíamos de lo que nos enseñaba, pues salíamos bien donde íbamos. Muere el profesor Manolo Mora, que de paso usted le realizó unas extraordinarias coplas, que vamos a tener la oportunidad de escucharlas en este especial, en estos segundos. A partir de este momento vamos a escuchar esas coplas que Moisés Vargas le realizó al profesor Manolo Mora. La muerte de Manolito, y pongámosle atención, lo llevamos en el alma, también en el corazón. Ya se despide este líder, y que era lo mejor, él nos dejó de recuerdo, y que también él con flor. Se despide Manolito, y que era lo mejor, él seguía las enseñanzas y del Padre Monseñor. Ya se despide este líder, nos ha dejado una historia. Mi Dios lo llevó para el cielo y para la eterna gloria. Mi Dios lo llevó para el cielo y para la eterna gloria. Se despide Manolito, se despidió de este mundo, y todos sus amiguitos nos darán un dolor profundo. Y todos sus amiguitos nos darán un dolor profundo. Ya escuchadas las coplas, vamos a preguntarle a nuestro invitado qué sucede con las danzas de Potrero Grande a partir de la muerte de Manolo Mora. Doctor, lo que, pues, después de ese maestro, supremamente un maestro que fue honorablemente en nuestro pueblo jomequeño y de las danzas de las veredas, como Manolo Mora, no hay otra persona. Ahí quedó, me parece, en reemplazo el profesor Jorge Ávila. Pero nosotros estábamos todavía organizados cuando la muerte de él, porque él, dijeron que él mismo le había dicho a la familia que eso de cuando le murieran, que tenía que venir Potrero Grande, que a presentar del entierro de él, y que los de San Lorenzo, y ahí estuvimos. También hemos hablado al comienzo de esta entrevista sobre los nuevos muchachos que está preparando el grupo de danzas de Potrero Grande. ¿En qué consiste esta preparación? ¿Cómo se están formando estos nuevos muchachos que muy seguramente van a llevar ese renombre fomequeño, ese prestigio que ustedes le han dado a las danzas fomequeñas a todos los rincones de nuestro país? ¿Cómo se están formando? Pues ellos, yo les tomo parecer, los invito. Y algunos se niegan de que no le colaboran a uno, porque respectivamente ya digo, después de la muerte de Manolito, entonces el profesor Jorge, él nos volvió a invitar a nosotros, no, nos dejó apartaditos. Ahorita hay un profesor que es, se me olvida el nombre del muchacho, pero que el papá le dicen por escuchar por apodo Pepe, muy buen muchacho, es hasta profesor y va por allá a las escuelas a enseñarle danzas a los niños, y él es el que trata y me dice que breguemos a organizarnos, que es una lástima dejar que termine esa cultura, porque él viene de una familia de los papás de que es de Potrero Grande, de un señor que se nombraba Cándido Ladino, que era coplero hace muchos años, uh-huh, con un hijo que se nombré Versiliano, que yo no conozco otro coplero como fue ese señor Versiliano, hijo de Cándido Ladino. Y los muchachos que tengo, pues ellos están, que sí, que de pronto tengamos saliditas para alguna parte, para distraerse, y que yo entiendo que sí, eso es una legalidad. Vamos a ver cómo seguimos para que queden ellos de pronto, por medio de alguien más, una persona que los pueda dirigir, porque yo ya no se sabe el día que Dios ya me mande a ver, pues de todas maneras, pero que reclamen lo natural que es de nuestra vereda, que el conflor de nuestras danzas. Y haciendo un alto, usted, Moisés Vargas, ¿recuerda algunas coplas de Cándido Ladino o de Ercilliano Ladino? Pues eso, como en esos tiempos había tanta copla. Por decir, había una que decía, por esta joyita abajo va un gato dando quejas, y le quitaron el rabo para presionar las viejas. Ellos así y eso, se tomaban su chicha, fumaban su tabaco y contentos. Y el otro le decía, en que digan y no siendo, y en que pidan y no dando, tengámonos el consuelo que da el gusto si cuando. Y otra era, por aquí comienzo yo que no quería comenzar, porque yo cuando comienzo no tengo cuando acabar. Hablemos de otro tema, mi querido Moisés, de las canciones que usted ha interpretado, unas para respaldo y soporte de las danzas y otras con el conjunto, con varios conjuntos que usted ha tenido a lo largo de su vida. ¿Qué conjuntos recuerda haber tenido para presentaciones, para tocar la música carranguera, la música campesina, la música de la rumba criolla? ¿Como discos que cantáramos o canciones? Sí. Bueno, doctor, pues casi no me acuerdo, porque siempre a uno por ya ahí sí, como dicen, a uno se le va la paloma, pero sí, eso, por ejemplo, tocábamos cantando con mi compañero Amadeo Castro, que decía, Torbellino estaba malo, tenía dolor de cabeza, ¿qué haremos con Torbellino con tanta delicadeza? Me gusta bailar el tres por la revuelta que tiene, que si no lo bailo este año, lo bailo el año que viene. Que en el último escalón, ya para subir al cielo, me acordé que te quería, ya paticas para el suelo. Y en el último escalón, ya para llegar a la gloria, me acordé que había dejado y un poco de cuchuco en loya. Un conjunto que usted presentó en algunas oportunidades se llamaba el conjunto Los Clavelitos de Potrero Grande. Sí. ¿Quiénes lo integraban? Pues nosotros mismos, doctor. Es que, como en esas, ya digo esto, mire, con Manolito, y en esos tiempos éramos desaparados con los de San Lorenzo. Él nos hizo que fuéramos un solo conjunto y quedó el nombre del conjunto Los Inseparables de Fomeque. Y resultamos ser desaparados a cuestión de nuestros patrones que nos dirigen. Entonces ellos allá de San Lorenzo, que son el conjunto de Los Inseparables, pero el final Manolito nos había hecho un solo conjunto. Y en un tiempo, como andábamos desaparados, entonces yo, el nombre del conjunto de Potro Grande que tengo yo, titulábamos Los Claveritos de Potro Grande. Perfecto. Un programa especial que hacemos como un homenaje sincero y cariñoso a un hombre que por más de 55 años le ha entregado su vida a la cultura, al folclore, a llevar en alto la bandera de Fomeque. Y en este año 2007 nos resta hacerle un par de preguntas. ¿Qué espera usted en el folclore y la cultura fomequeña? Doctor, pues lo único que yo espero por parte mía, el poder de Dios, de la Virgen, que nos ampare a todo mundo, nos dé nuestra media salucita y que las cosas de la vida cambien, porque habiendo ya de personas mayores, que pasen a los jóvenes, que los jóvenes ya vienen con mejores ideas, con prácticamente hasta de algunos que lo pueden ayudar a uno, como el caso mío que digo, que yo quisiera que lo ayudaran a uno, que cualquier, porque nosotros no hemos tenido recursos, suponiendo, para yo tenerles todos esos disfraces a los bailarines, a mis participantes. Qué bueno fuera que hubiera alguien que dijera, sí, Moisés, vamos, espero. De pronto, nuestro futuro alcalde, y aquí con el doctor Darío Saugal, que es un amigo íntimo, una gran persona, con esa linda emisora que tenemos, que la escuchamos en todas las veredas y en otras partes. A ver si el día de mañana, pues, sigamos reviviendo, cambiemos ideas y que esa gente joven, a uno sí que lo ayuden, doctor. ¿Y el futuro de esos nuevos muchachos? ¿Podemos dar el nombre de los nuevos muchachos que se están entrenando? ¿Y cómo vería usted ese futuro? ¿Será que las danzas de Potrero Grande, las danzas de Fomeque, que usted nos ha contado, el baile de la caña, el baile del juso, el baile del surumanguito, el surumanguey, el baile del tres, se van a seguir manteniendo como parte de nuestra cultura y vamos a seguir perseverando en la presentación y en cultivar esos valores culturales? Pues sí, doctor, sí, porque, vea, parece que uno puede montar una danza como el que va a hacer una comedia, pero no, para mí entiendo, no es nuestro de lo que uno miraba antiguamente, que es una cosa autóctona, la cultura de nuestras danzas, que es de eso, porque, pues uno, francamente, forma un baile y dice, ay, tan bonitico, pero eso no es la realidad, eso es montado ya añadido, ahí como viene con añadiduras. ¿Y cuáles son los nuevos muchachos que están ensayando? Pues los herederos de Moisés Vargas, a ver. Ahoritica, doctor, de los músicos, principalmente está mi persona, que soy Moisés, está el Auterio Sabogal, y me hacen falta dos compañeros más, porque a mí me están colaborando el profesor Ramiro con requinto, porque allá el profesor Ramiro Rojas. Sí, correcto. Sí. Una persona honorable ese profesor, él está yendo con el otro profesor a Potro Grande. Y ¿con cuál otro profesor? Con el hijo de Pepito. Ah, o sea, con el profesor Haydn. Ese, que a mí se me... Haydn Romero. Correcto. Bien. Y los muchachos de los bailarines están dos hermanos y hermanas que son Méndez, hijos de Abel Méndez. ¿Recuerda los nombres? Hombre, pues no muy bien, doctor. Eso sí me hizo falta haber traído un papelito escrito con los nombres de él para tener. Bueno, los hermanos Méndez. Eso, correcto. Y por ahí otros muchachos vecinos que están ahorita por decir, ahí habemos en los bailarines, son como ocho, como unos ocho. Ocho es el grupo de los nuevos muchachos, sí, que están recibiendo esas enseñanzas de los maestros Haydn Romero y Moisés Vargas, porque usted es el que les enseña allá toda esa cultura de esos grandes bailes que por 55 años han sido la representación auténtica de los fomequeños a nivel local, departamental y nacional. ¿Alguna vez los invitaron a algún evento fuera de Colombia? No, doctor. Vea, por mí estoy agradecido porque en una vez que estuvimos por allí en alguna parte, resulta que en el baile de la caña, el Auterio Sabogal echó una poesía, el del baile de la caña, y de verlo, el ritmo que él toca, el chucho, pues salió favorecido, y del conjunto de Potro Grande a él lo llevaron para Cartagena. Sí. Un paseo muy, muy bonitico que el hombre hizo. A mí, pues, honorablemente dije, no, que caramba, el paseo era para él. Y fue y vino bien y nos contó la historia, que lo han atendido supremamente bien. Qué hermoso, vea. Moisito Morey, Moisés Vargas, muchas gracias por este rato inolvidable, este rato entrañable, este rato cariñoso que hemos tenido, esta conversación muy formal, recordando todas esas hermosas tradiciones que son parte de nuestra cultura y recordando esos hermosos momentos que ustedes han vivido en medio de esas presentaciones a nivel local, nacional, y que en alguna medida pues son como la satisfacción que usted tiene de su vida y que quisiera que permaneciera en las nuevas generaciones. ¿Qué se nos ha quedado en el tintero? ¿Qué no hemos hablado? ¿Qué faltaría? Doctor Darío, mire, me acuerdo y le voy a agradecer, doctor Darío, altamente a su persona. Vea, la única persona aquí en Fomeque que en vía del disjunto José Antonio Vargas Ríos veníamos a hacer presentaciones, yo con mis coplas y todo, y estábamos sin instrumentos por ahí. Le agradezco al doctor Darío Sabogal que le pedí que me colaborara con un instrumento. Él honorablemente se puso y se fue a Potrero Grande y me llevó un tiple. Ahí lo tengo y adoro mi tiple porque con él es que he ido a mis paseitos. Muy buen tiple. Me lo dejó de recuerdo y me lo llevó allá a mi casa. Después le dije, doctorcito, como allá me hace falta un requinto para el compañero que era el disjunto de mi compadre Mario Castro. Sí. Y el doctor Darío me dijo, sí, Moisito, deje a ver. Cuando un sábado me encontré por allí por la calle central y lo saludé, me dijo, Moisito, le tengo el requinto. Dijo, vaya allá a la casa que sí sabe dónde es y lo reclamo. Dije, gracias, doctor. De pronto me dijo, el doctor dijo, no, espéreme aquí. Y me tuve ahí paradito y se vino el doctor honorablemente y lo llevó y me lo entregó en sus manitas a mí el requinto. Nadie más de ayudarnos y fueron instrumentos buenos que los tengo de recuerdo. Aquí en las fiestas del campesino y todo le regalan a uno, pero eso no sirve ni para echar velas, eso no tiene ningún sonido. Nosotros necesitamos, de acuerdo, un obrero con un buen asadón, pues se va a servir más en su trabajo, pero nosotros le regalan unos instrumentos que son más hartos y un zurrón viejo. Gracias, doctor. Bueno, a usted muchas gracias, a todos nuestros oyentes también muchas gracias por habernos permitido en esta mañana conversar y escuchar estas conversaciones tan interesantes que hemos podido realizar con Moisés Vargas, un personaje que lo repetimos y lo seguiremos repitiendo, ha mantenido en alto las banderas de la cultura campesina. Muchas gracias. Quisiera que agradecerle también a su familia, a su esposa, a sus hijos, a toda la gente linda de Potrero Grande por ese cariño, por ese fervor, por la cultura de nuestro pueblo. Un abrazo muy sincero y muchas gracias. Gracias, doctor Darío, muy amable. Y a ustedes, estimados oyentes, mi abrazo fraternal y mi cariño hoy y siempre. Aquí termina Estudio Abierto. Una sorprendente combinación de respuestas y anécdotas muy humanas de nuestro personaje, logradas por nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez en Estudio Abierto, el primer programa de la Radio Regional. Estudio Abierto. Un invitado, una historia, una realidad. El próximo domingo por Chingaza Estéreo a las 7 de la mañana. El anterior fue un programa con participación de la comunidad por Chingaza Estéreo, nuestra gran voz en el corazón de Colombia.